del río que va cauce abajo. Así de mis manos tu amor se me va. Quisiera evitarlo y me cuesta trabajo. Peace.